pasado. Me persigue lo que no recuerdo. Wow, wow, wow, wow. Desordenado. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar. En los aeropuertos con todo el confort. En los lujosos casinos. En un salón de conferencias de máximo nivel. Vas a descubrir las mejores opciones para realizar viajes y convenciones. Vas a descubrir Chubut Eventos. Chubut Eventos. Chubut, desperta tu naturaleza. Son ahora los Caligaris, No Estás. Ya todo terminó entre nosotros. Bola de acá y que te banque otro. Ya me cansé de aguantar todas tus pavadas. Yo que siempre defendía nuestro amor a capa y espada. No te gustaba andar por la noche conmigo, y mucho menos te gustaban mis amigos. Y eso que siempre fui a tus fiestas familiares, y me aguanté a tu vieja diciéndome que ya no era suegra de nadie. Y ahora no estás, no estás, no estás. Me duele mucho no tenerte, pero tenía que ser. Somos el agua y el aceite. Ya no estás, no estás, no estás, no estás. Ya me cansé de tus reproches. Esto tenía que ser así. Vos sos el día y yo soy la noche. Me molestaba que tuviera olor a paso. También si yo de golpe me tomaba todo el vaso. Y eso que siempre te iba a buscar al trabajo. Si era frío o calor, yo pedaleaba y te importó un carajo. Si charlaba con otras, tus celos eran enormes. La verdad no conozco algo que a vos te conforme. Tus perros son los únicos que me quieren en serio. Nunca tuvieron miedo en demostrar que su cariño conmigo era sincero. Y ahora no estás, no estás, no estás. Me duele mucho no tenerte, pero tenía que ser. El agua y el aceite. Ya no estás, no estás, no estás, no estás. Ya me cansé de tus reproches. Esto tenía que ser así. Vos sos el día y yo soy la noche. La noche. Cada semana, lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. Este es uno de los esenciales del rock argentino.